serio, con otro en los callejones. No hagas caso a esa jugada, son rumores, son rumores. Cuando fui a Nueva York tenía amantes por montón. No hagas caso a esa jugada, son rumores, son rumores. Que de botellas vacías estaban llenas los rincones. No hagas caso a esa jugada, son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina. No sea torpe. No hagas caso a esa jugada, son rumores, son rumores. Que en verdad soy un venado, no es que ellos lo suponen. No hagas caso a esa jugada, son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina. El venado, el venado. Que eso a mí me mortifica. El venado, el venado. Y que no me griten en la esquina. El venado, el venado. Que eso a mí me mortifica. El venado, el venado. Se avó.